Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Por el caminito que se abre del Camino Real, tengo una caminadera, porque por el caminito que se abre del Camino Real, un cariñito me espera. Nos encontramos acá en la institución educativa de la frontera. Nosotros, el grupo Los Araucos, le haremos unas respectivas preguntas a uno de los docentes de la institución. Bueno, nos encontramos acá con el profesor Hugo Wilson. Él nos va a responder las siguientes preguntas. Profe, ¿para usted qué es la biodiversidad llanera? Es la variedad de especies, plantas, animales que existen en el llano. ¿Cómo cuida usted la flora y la fauna? Primero que todo, no matando los animales, sembrando arbolitos, protegiendo los ríos. ¿Algunos animales que hacen parte de la fauna llanera? La cachama en los ríos, la babilla, cachicabo, la lapa. ¿Qué es la flora? Es toda la variedad de plantas que existen en la región de los llanos. ¿Y la fauna? Lo mismo, variedad de animales que existen también en la región. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.